pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar. A Desalambrar, el programa radial del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Noticias, entrevistas, música y análisis de la realidad de la patria grande. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, el programa para ser escuchado y pensado. Una producción colectiva del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Solo he sabido que le llaman América, la de la alcoba deseada, y que a los pocos elegidos de América se les distrae la mirada. Calle ronda el picaporte de América, untado en fiebres olorosas, adolescentes embrujados de América, sueñan sus dotes. Mi vela al viento son jirones de América y soy un hombre de mar. Muy buenas tardes, estamos ahí como otro miércoles en A Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericano de Mendoza. Y estamos en este día medio fresquito, medio calentito, sobre todo por el clima político que se vive hoy día, ¿no? Estamos acá con los compañeros, compañeras, en la operación Malena, Gaby Perulán, Ricardo ahí, Ricardo Croce, y con los compañeros, aquí muchachos. Estamos mirando los incidentes en Buenos Aires. Germán Leyen nos acompaña. ¿Cómo andás, Germán? Bien, está interesante la pantalla de la televisión, porque en un recuadrito está lo que está pasando adentro del Senado. Hay un pelado hablando ahí. Y afuera, cientos o miles de personas y cientos o miles de policías, prefecturas, gendarmería reprimiendo. Qué clima distinto, ¿no? Sí. Lo que pasa afuera y lo que pasa adentro. Eso me parece que es una buena imagen para reflejar lo que pasa con la actividad política hoy en día y cuán lejos están los representantes políticos de lo que pasa en la calle. Exactamente. Hoy ajenos. Es el día lejos y ajenos. Y ajenos. El día del tratamiento de la ley bases, presentada por el Ejecutivo Nacional. Y también está con nosotros Gabriel Pérez. ¿Cómo andas, Gaby? Acá estamos, bien. Pregúntale al mundo y sabrás cómo ando. Ha complicado el tema. Complicado el día. Muy bien, pero siempre en la lucha. Siempre en la lucha, sí, por supuesto. Siempre. Y Alfredo Berzi. ¿Cómo andas, Alfredo? Bien, viendo cómo la ministra de Seguridad, bien, es su credo que tiene, acordémonos que 2001 Patricia Bullrich también es responsable de la muerte de las 35 muertes que hubo en las protestas, y ahora sigue con lo que ella lo único que conoce es reprimir y reprimir. Con gente, digamos, todo el pueblo que está ahí no ha ido para que lo reprimiera. Y está en forma pacífica. Muy bien. Varias noticias para hoy, varios comentarios, lo que ha pasado en los comedores. Este primer semestre de Terminator. De Terminator. Del creativo de Terminator. Ya se puso Terminator. Claro. Mejor Terminator. Terminator, claro. Eso va a ser más gráfico. Muy bien, vamos a hablar sobre las razones para rechazar esta ley de bases. Vamos a hablar de Bolivia, estas conspiraciones internas y externas contra su soberanía, su integridad territorial, proceso democrático. Y conversaremos con Rubén Ortiz, un docente y militante gremial de Misiones, para ver cómo va la cosa por el litoral con la docencia. Y también estos aires derechosos también se respiran en la Unión Europea. Vamos a hablar y comentar sobre las elecciones parlamentarias y la implicancia en nuestra patria grande. Así que se viene recargado. Qué raro. Siempre estamos muy relajados. Pero bueno, la realidad se plantea así, así que no le podemos escapar al bulto. Es importante estar viendo esto en la pantalla mientras nos proponemos conversar sobre algunos de los efectos de la política de Terminator. Ya que él lo dijo, soy un topo que estoy metido dentro del Estado para destruirlo. Ahora él no se refiere a destruir el Estado como tal y totalmente, sino que destruir algunos aspectos de las funciones del Estado que perjudican los intereses de los sectores que él defiende. Claro. Ya que acá vemos que hay fuerzas estatales desplegadas para reprimir y sin ahorrar ni un peso. Por lo menos lo que sale el gasto en gas pimienta, en estas bombas que hacen llorar, con lacrimógenas. En eso no escatiman. En combustible para los vehículos. Claro. Entonces no es la totalidad del Estado la que quiere destruir, sino que quiere destruir aquellos aspectos de las políticas estatales que benefician a los sectores populares, a las mayorías. Por ejemplo, el tema de los ingresos de los jubilados, el tema de la política de salud, el tema de la educación pública gratuita, la escuela pública, eso es lo que quiere destruir. Quiere destruir una política tributaria que, si bien no es la más progresiva, la que existe en Argentina, sin embargo, a ellos les molesta incluso hasta el más mínimo impuesto que le pueda cobrar el Estado para financiar alguna de estas políticas públicas. Entonces, eso es lo que quiere destruir del Estado. No es que quiera destruir todo el Estado, sino que quiere mantener las funciones estatales de regulación a favor de los intereses de los grandes empresarios. Que el Estado siga cumpliendo esta función represiva y de adoctrinamiento alienante para las grandes mayorías. Y que hay también una, a mí me parece una confusión conceptual en el imaginario colectivo. Por lo general se entiende el Estado como que son las escuelas, los docentes, los médicos, los enfermeros, las ambulancias, los aviones, los que manejan los aviones. O las oficinas estatales. O las oficinas, sí, los servicios públicos, todo lo público se lo entiende como estatal. Y el Estado no es eso, el Estado es una estructura jerárquica montada sobre todo eso. Para dominar y que sirve de herramienta a los grandes capitales. Entonces, cuando él dice que va a destruir el Estado, en realidad no va a destruir el Estado, va a destruir lo público. Quiere destruir lo público. La gente lo entiende como que va a destruir los vínculos de poder, del poder político y el poder económico, y no es así. Él va a destruir la escuela pública, a los trabajadores estatales, a los enfermeros, a la gente que está cumpliendo algún servicio a la comunidad. Así es. Por ejemplo, podemos ver un ejemplo concreto. Tú preparaste algo sobre el tema del gas. Sí. Hace ahí pocas semanas, cuando vino la ola de frío polar en mayo, empezó a escasear el gas. Empezó a faltar. Y tuvieron que cortar el suministro de gas comprimido para los vehículos, incluso el gas para algunas industrias, porque no había gas para los hogares, que necesitaban imperiosamente calefaccionarse. Así que ahí estamos. En realidad, el 5 de junio fue el Día Mundial del Ambiente, del Medio Ambiente. Y recordando el día, este día surgió de la Cumbre de Río. Y una de las conclusiones de la Cumbre de Río dice que el ser humano es el centro de la problemática ambiental. O sea, que incluye dentro de lo que sería el ambiente, entendido como ambiente, la calidad de vida. Y con esto de la calidad de vida y de los servicios públicos, está vinculado justamente a las primeras palabras que dijo el gobierno. El mandatario que nos manda, lo primero que hizo fue aludir al carácter innegociable del déficit cero. Habló del déficit cero. Sin embargo, esta obsesión crónica de la derecha por el déficit fiscal produce y esconde a la vez otro déficit representado por los depósitos, por los despidos, la desocupación, la recesión económica, la falta de respuesta del Estado en áreas vitales como los servicios públicos, etc. Hoy nos toca el turno al suministro de gas, que se vio afectado en las últimas semanas. Resulta paradójico que en un país con grandes reservas de gas, grandes sectores de la sociedad también, deban enfrentar no solo la falta de suministro, sino también los tarifazos astronómicos con los que se hizo presente el actual gobierno. Este cuadro de situación de faltante de gas y tarifazos se ha ido agravando con los primeros fríos invernales. En un artículo publicado el 29 de mayo del 2024, el diario Ámbito Financiero, allí se detallan 10 razones por las que este año ha faltado gas en la Argentina. Sin embargo, Ámbito Financiero presenta el problema como un fenómeno multicausal, camuflando en esas 10 causas principales vinculadas, camuflando en ellas las causas más importantes, digamos, determinantes, que fueron el freno de la obra pública en materia energética y los conflictos diplomáticos con Brasil. El gobierno nacional ha cometido, no sé si errores, pero en realidad ha puesto esta cuestión de sacar los recursos para la obra pública, hablando justamente de lo público, ¿no? Las causales más importantes por las que ha faltado gas son: 1. El gobierno nacional, como es bien sabido, desfinanció el gasoducto Néstor Kirchner, demorando el envío de fondos para los trabajos de finalización de las obras complementarias, que incluyen las plantas presurizadoras de Tratayén, Saliqueló y Mercedes, con lo cual se habría duplicado la capacidad de entrega del yacimiento de Vaca Muerta, que actualmente es de 11 millones de metros cúbicos por segundo. De haberlo hecho, estas obras deberían haberse terminado y puestas en operación en los meses de mayo o junio a más tardar. Sin embargo, el gobierno nacional le echa la culpa al gobierno anterior, diciendo de que no estaban preparados, que no habían preparado. El gobierno anterior le había dejado, esto sí, el dinero, se había llamado a la licitación y estaba listo para hacer el inicio de obra a principios de este año. La otra causa es que el gobierno nacional demoró las obras de reversión del gasoducto norte. Corresponde a un tramo que saldrá de Vaca Muerta hacia el noroeste para paliar la progresiva disminución del fluido que se viene registrando desde Bolivia. La licitación de esta obra, iniciada en diciembre de 2023, tenía previsto un sistema de construcción rápida, Fast Track, que habría permitido el ingreso en operaciones en junio, solucionando el problema de abastecimiento del norte argentino, abasteciendo principalmente a Córdoba, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Salta. Otra causa es que Brasil no aceptó una carta de crédito por un barco de gas natural licuado que debía inyectar 14 millones de metros cúbicos en la terminal de Escobar. Muchos analistas estiman que esto se debería a la tensa relación diplomática con el actual mandatario que ha generado con su gobierno Milei, el mandatario de Brasil, que es Lula da Silva. Brasil también ha limitado la exportación de energía debido a los problemas climáticos que se han producido en ese país. En estos dos últimos inconvenientes se pueden inscribir también, repitiendo lo anterior, los ya conocidos conflictos diplomáticos que ha generado Mr. Peluca con el actual mandatario Lula da Silva. Las otras causas a las que alude ámbito financiero, donde funcionarios del actual gobierno se excusan en algunas de ellas, arrojando culpas al gobierno anterior, son las siguientes. La ola polar, que tomó por sorpresa a las autoridades de la Secretaría de Energía. Pero ahí da un dato importante que dice que la demanda subió a 80 millones de metros cúbicos diarios, cuando habitualmente es de 45 millones de metros cúbicos. La refuncionalización y de las plantas de Vaca Muerta habría duplicado lo de Vaca Muerta, que ya son 11 millones de metros cúbicos por segundo. O sea, llegaríamos a 22 millones. Y más lo otro, más lo del gasoducto hacia el norte, también habría incorporado otra cantidad, que ya estaríamos dentro de los 80 millones de metros cúbicos requeridos como demanda. Como conclusión, y luego de leer el informe de ámbito financiero, podemos observar que si bien hay otras causas vinculadas al fenómeno de la falta de gas, la principal es la detención de las obras complementarias del gasoducto Néstor Kirchner, lo cual demandará al Estado un gasto adicional de 500 millones de dólares para importar el gas que se habría obtenido de concluir la construcción de las plantas compresoras detalladas anteriormente. Esta construcción no habría llegado a los 100 millones de dólares. O sea que esto implica un negocio redondo para alguna multinacional que es la que va a trasladar el gas y que después, cuando el gobierno declare ineficiente el sistema, venga a hacerse cargo de la distribución del gas en la Argentina. Esa es la libertad de la que hablan. ¿Será así esto último? Pues lo veremos en el próximo capítulo. Ley de bases de por medio. Así es. Sí, eso es lo que se pretende legalizar ahora con la aprobación de esta ley de bases para la destrucción nacional. Y otro ejemplo ocurrió la semana pasada también, ya que aprovechando la breve visita al país de parte del presidente del país, avanzó. Esta noche parte de nuevo, así que. Pero aprovechó la venida para terminar. No hay alguien que lo reciba aquí, pero hay que ver un diplomático de otros países que lo reciba. Hay un ministerio que está faltando, que es el de bienvenida al presidente. Claro. Para terminar de aprovechó esa... Eso es gasto público. Esa breve estadía para terminar de liquidar lo poco que quedaba del Ministerio de la Mujer, ¿no? Claro. Así es. ¿Usted quiere que hable de eso? Sí. Bueno. Sí, porque si no después... Sí. En el boletín oficial del 11 de diciembre del año pasado, del 2023, apenitas asumió... El presidente Javier Milei cumplió con su palabra de campaña y el Ministerio de la Mujer perdió el rango ministerial al ser absorbido por Capital Humano a cargo de Sandra Viviana Petovelo, muy mencionada en estos últimos tiempos. Una persona en ese tiempo muy de confianza del presidente. Este nuevo Ministerio de Capital Humano también absorbe el Ministerio de Educación, de Cultura, Trabajo, es un súper Archi Ministerio, ¿no? Uh-huh. Y en la semana Ni Una Menos, la semana anterior, el 3 de junio, y con cifras de femicidios que aumentaban, el gobierno decidió disolver la subsecretaría a la que quedó relegada de protección contra la violencia de género, el área al que había quedado reducido este ex ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, y debe encargarse de llevar adelante políticas integrales para prevenir y asistir a las víctimas y familiares de violencia. Hace dos semanas esta subsecretaría había pasado de Capital Humano a la cartera de Justicia, donde iba a ser absorbido alguna de sus funciones. Pero el jueves pasado se conoció la renuncia indeclinable de Claudia Barza, quien estaba al frente de la subsecretaría desde febrero. En el texto de su renuncia alega que tomó la decisión de dejar el cargo luego de que el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, le comunicara por WhatsApp que la subsecretaría dejaría de existir. A última hora, el Ministerio de Justicia confirmó la medida y desde organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres y diversidades denunciaron la gravedad de esta medida. La decisión significa un retroceso enorme. A pesar de que el área estaba debilitada, era la única institucionalidad en el Ejecutivo para combatir la violencia de género. El gobierno está obligado a tener un área específica de acuerdo con la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, sancionada en el Congreso en el 2009. El mensaje es claro, al gobierno no le importa que casi cada día asesinen a una mujer o diversidad por serlo, en la mayoría de los casos, como muestran las estadísticas oficiales, a manos de la pareja o de la expareja. Barcia, la subsecretaria, una funcionaria que se caracterizó por no hacer ninguna declaración pública ni dar entrevistas desde que llegó al cargo, hace cinco meses, desde la Fiscalía Especializada en Violencias de Género de CABA, donde se desempeñaba, ya no fue a su oficina este jueves ni se despidió de las trabajadoras. Frente a esta disolución de la subsecretaría, 650 trabajadoras quedan en el área y se encuentran en estado de asamblea ante la incertidumbre de su futuro. Algunas quizás pasen a la Secretaría de Derechos Humanos, otras a la de Justicia, pero no se descarta que un porcentaje importante sea despedido como parte del nuevo recorte de empleados públicos anunciado por el presidente Javier Milei. Bueno, frente a esto, ya él anticipó que los despidos llegarían al 80% de la planta del ex Ministerio de la Mujer. A pocas horas de la manifestación de Ni Una Menos, el gobierno aplica su pedagogía del castigo y amenaza con 400 despidos, además de disolver esta subsecretaría. Vamos a seguir organizadas y en total solidaridad con la organización sindical del sector, apoyando todas las medidas y acudiendo a instancias internacionales para denunciar la situación si hiciera falta, dijo una de las militantes del colectivo Ni Una Menos. De esta forma quedarían alrededor de 150 trabajadoras vinculadas al área despedida. Por otro lado, ya dijimos que el Estado Nacional tiene la obligación jurídica en el artículo 8 de esta Ley de Prevención y Protección de la Violencia hacia las Mujeres, la creación de un organismo para aplicar la ley y el impulso de las políticas públicas. En 6 meses de gestión del gobierno de Milei, desfinanció, desarticuló y generó un vaciamiento de las políticas orientadas a prevenir, a atender y proteger a las mujeres y diversidades en situación de violencia. El presupuesto vigente que tenía la subsecretaría, que ya ha cerrado, ha sido disuelta, en términos reales ya era un 62% más bajo que en el 2023, de acuerdo con un revelamiento de algunas instituciones. La disolución de la subsecretaría implica un desprecio por lo público brutal y nosotras necesitamos de manera imperiosa que el Estado, para que nos proteja, nos acompañe y asista a las víctimas de violencia de género y reducir las brechas de desigualdad. Bueno, realmente es gravísimo lo que ha pasado. Ha habido poca publicidad de esto, ¿no? Porque mucha gente no sabe. Y en consonancia con esto, 4 gobiernos provinciales, el de Santa Fe, el de Córdoba, el de Chubut y Santa Cruz, que en los mandatos anteriores habían jerarquizado las áreas de género con la creación de ministerios, dieron marcha atrás siguiendo el camino de la motosierra de Milei y les redujeron a secretarías o subsecretarías. Estas medidas marcan que las decisiones del gobierno, primero vaciando y desarticulando políticas de prevención, asistencia a víctimas y ahora eliminando la subsecretaría, sin duda van a impactar en las provincias con un retraso en políticas integrales para proteger a las mujeres y diversidades de la violencia machista y atacar sus causas estructurales sostenidas en la desigualdad de género. Acá hay una planificación para profundizar la desigualdad y el desamparo. Es muy grave y tiene costos en vidas y significa una falta de respeto hacia nuestro marco normativo y a las obligaciones que tiene el gobierno nacional para con el país entero y con los demás países que ha firmado convenios por el tema de los derechos de las mujeres, ¿no? En la provincia de Buenos Aires seguiremos, dicen la gente de Ni Una Menos, siempre, bueno, con su gobernador Anser Kicillof, con un Estado presente. Es muy grave la desaparición de la subsecretaría, aunque ya estaba debilitado y con un presupuesto reducido, están dejando en banda a mujeres y niñas y diversidades que sufren violencia de género. ¿Qué va a pasar ahora con la línea 144, que es la que atiende, va a estar para qué? ¿Qué pasará con el registro único de casos que permita analizar la magnitud del problema para intervenir? ¿Y qué va a pasar con el programa Acompañar, que también ha sido desmantelado? Están desmembrando sus funciones. Van a decir que cumple con los compromisos que tiene el país en el tema, pero estarán a cargo de gente que no está especializada. Es un retroceso muy grande. Así estamos. Milei con la motosierra contra las mujeres. Milei cumple. Milei cumple. Sí, otro ejemplo más de por qué hay que rechazar la ley de bases, ya que si esto lo ha hecho sin ley, imagínense, con esta ley que le va a otorgar facultades extraordinarias. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos porque ahí está la banda musical desesperada por tocar. Ellas son las que soy, ellas son las que fui. Ni una de ellas ni yo puede andar sin decir, sin nombrar al dolor que nos trajo hasta aquí. Somos las que no están, las que van a venir, las que no olvidarán, las que quieren seguir. Yo les doy mi cantar, ellas cantan en mí. Donde quiera que voy, donde quiera que va, ellas tienen mi voz, yo su sed de volar. teloneras, las que mostraron por dónde, las que plantaron bandera, las que sembraron sus voces llenas de amor e insurrectas, tercas, valientes, feroces, siempre rompiendo barreras, siempre empujando horizontes. Nuestra más clara conciencia, no olvidaremos sus nombres. Es memoria y canción, nuestra marcha sin fin, nuestro grito de amor que jamás va a morir. Busca la libertad de soñar, de vivir. Y seguimos con A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Y escuchábamos, ¿qué escuchábamos? ¿No está? ¿Sí? ¿Está? Donde quieran que van, de Teresa Parodi, claro. Claro. Está el último, pero no importa. Muy bien. ¿Y cómo no lo voy a escuchar si es Teresa Parodi? Sí, ahora que... Y bueno, seguimos con analizando la realidad de América Latina. ¿Nos vamos a Bolivia? Vamos a Bolivia. Vamos. Nos vamos. Esto es la injerencia que tiene nuevamente Estados Unidos en Bolivia. Los Estados Unidos nunca hacen nada de manera casual, y mucho menos en América Latina, y mucho menos en el corazón del continente, en Bolivia. En relación con los latinoamericanos, Washington sigue la misma línea año tras año. Los estadounidenses siempre nos dicen, de inmediato queremos tomar de ustedes esto, y no importa. Nos importa lo que piensen al respecto. Y nosotros mismos decidiremos cuáles son las demandas de retribución serán satisfechas. El pragmatismo cínico con el rostro de una maestra de escuela primaria. Perdón, compañero. No hay duda de que la prioridad de los Estados Unidos con respecto a Bolivia es tomar el control de los recursos naturales de este país. En primer lugar, del litio, y Washington no solo tiene que tomar todo para sí mismo, sino en primer lugar bloquear el acceso potencial a sus rivales China y Rusia, y solo después tomarlo todo. El litio es el principal interés de la Casa Blanca en Bolivia, y toda la política de Estados Unidos en esta parte del continente en gran medida es sobre el litio, y es lo que enciende la avaricia estadounidense y hace que Washington juegue su partido con la paz. Si quiere entender las verdaderas intenciones de la Casa Blanca, mire el litio. El embajador estadounidense norteamericano ha regresado a la capital boliviana. Estadounidense. En una de sus principales figuras encargadas de la realización de los planes e intenciones de Estados Unidos es Debra Hervia, una diplomática de carrera con la cara, como ya se ha señalado en muchas ocasiones, de una maestra primaria. Pero no hay que engañarse por su apariencia y sus palabras de disposición a respetar las tradiciones del pueblo boliviano. Tiene suficiente cinismo y cálculo frío para quitar sin piedad a los bolivianos lo que les pertenece por derecho de vivir en su tierra. Tomar y convertirlo a favor de su propio pueblo, el pueblo de los Estados Unidos. En el último caso, si los bolivianos se resisten fuerte y en voz alta, pueden ser comprados o engañados de nuevo. El engaño. En paralelo, los Estados Unidos están haciendo todo lo posible para crear la ilusión de apoyar al expresidente Evo Morales. Una gran ayuda en este asunto está proporcionado por Catherine Ledebur, director de la Red de Información Andina. Su marido, el médico que trata con Evo Morales, de origen cubano, goza de su plena confianza y a través de él, Ledebur tiene acceso directo a Evo. Sin embargo, los esposos, extrañamente, comparten en gran medida las orientaciones políticas de la migración cubana en Miami. La misma Derebuk participa activamente de la financiación de la radio Kaskutsuk Koka, el vocero de los partidarios de Morales, y trabaja estrechamente con los movimientos indios y las organizaciones públicas que forman parte del electorado principal de los evistas. Sin embargo, lo interesante es que los fondos de los cuales operan las especialistas estadounidenses provienen de los Estados Unidos, a través de la compañía de inversiones de mala fama BlackRock y los fondos de Allen Soros. Allen Soros es el hijo de notorio magnate estadounidense Jorge Soros, que ha financiado más de una docena de golpes de Estado en muchos países y a favor de los Estados Unidos. Y otro pequeño detalle, con la llegada de Erbia, la actividad de la misión diplomática norteamericana en los regímenes que apoyan, en las regiones que apoyan a Evo se multiplicó. ¿Es una coincidencia? No lo creo. Debería sorprenderse entonces que no se logre establecer el entendimiento mutuo y hacer un diálogo entre el jefe de Estado Luis Arce y su antecedor, el presidente del MAS, Evo Morales. Los irlandeses dicen que si dos amigos se pelean, significa que uno de ellos ha tenido un inglés en su casa la noche anterior. Eso se aplica igualmente a los gringos, lo que lamentablemente para todos nosotros, incluidos los bolivianos, es cierto. Además, por una extraña coincidencia, el esposo del embajador estadounidense, Erbia, es boliviano. Y qué sorpresa, un agente de la DEA. No es de extrañar que haya desarrollado inmediatamente una actividad bastante seria en La Paz, reuniéndose con su contacto y conocido antiguo, la mayoría de los cuales pertenecen a su área de actividad profesional. Por supuesto, del tiempo exterior hasta ahora, en retiro. ¿Y a quién le da miedo un retirado? O aún así no es un problema. Y ahí empieza lo más interesante. El jefe del Comando Sur, Laura Richardson, no oculta el objetivo principal de los Estados Unidos es obtener el control de los países del Triángulo del Litio. Otra vez, el litio, por eso en particular Asunción y Washington, anunciaron planes conjuntos para garantizar la seguridad de navegar en el río Paraná. En su marco, ahora está aumentando activamente el contingente militar estadounidense en Paraguay. Con eso, la Casa Blanca, de hecho, toma bajo su custodia la única arteria de transporte que conecta Bolivia con el Océano Atlántico, la vía fluvial y Paraná, de hecho, acortado Bolivia del Atlántico. No hay duda que Bolivia tiene un periodo difícil por adelante. La ventaja es que los planes de los estadounidenses son visibles en general y apenas tienen una doble interpretación. Teniendo esto en cuenta, la paz no debe engañarse ni caer en ilusiones. Las autoridades del país tendrán que resolver la unidad interna como para construir y defender su propia visión de las relaciones con los Estados Unidos. Y hay que pensar de nuevo, ¿necesita Bolivia una maestra estadounidense de la escuela primaria como esta o no? Bien, vienen por el litio y en la ley de bases, uniendo todo lo que estamos hablando, una de las cosas es que se crea el RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que le otorga amplios beneficios tributarios y cambiarios a las grandes empresas multinacionales. Y promueve las condiciones para el extractivismo también. Y por otro lado, permite que estos inversores importar máquinas e insumos, lo que destruiría la industria metalmecánica nacional Y estas medidas se extienden por lo menos por 30 años y futuros gobiernos van a quedar totalmente claro, pero atados. Una de las cáusulas, una de las más graves, que ellos tienen por convenio, después de los 3 años, ya no rinden nada para, o sea, su ganancia. Parte no van a tener impuestos, no van a tener nada, y después de los 3 años se llevan todo lo que hay y no les rinden nada a la Argentina. Así que vamos en ese sentido. Y bueno, y aparte está el problema de institucional entre Bolivia y entre Arce y el MAS. Entre Arce y Evo. Sí, entre otros factores, porque en realidad lo que es una situación en cuanto a las maniobras injerencistas y de desestabilización del gobierno de Luis Arce, a las cuales no sé si se presta consciente o inconscientemente el sector del MAS liderado por Evo Morales, pero realmente le están causando serios daños al gobierno de Luis Arce. Y el problema no es la persona de Luis Arce, sino la política que está llevando adelante el gobierno de Bolivia. Entonces eso se va a agudizar en estos momentos en que, después del triunfo en México de Morena, de la izquierda y la centroizquierda, indudablemente que para el imperio y sus aliados va a ser un desafío más grande todavía desestabilizar a Bolivia para tratar de revertir la situación que hay ahí. Y por eso están creando están llevando adelante una serie de maniobras como las que refería el artículo, algunas encabezadas por la encargada de negocios, aunque no me gusta tanto que haga tanto hincapié en que su aspecto de maestra primaria, sino que creo que son otras cosas las que tendría que hacer hincapié. Sí. Más importantes que se eso. Se supone que las maestras primarias claro. Son todas buenas. Claro. Sí, pero no. Si vos le ven en la foto, parece la maestra que trajo Sarmiento. Claro. Ah, bueno. Bueno, pero. También que aclare. Más allá de eso, hay sectores del empresariado boliviano, por ejemplo, un multimillonario boliviano que vive en Estados Unidos, pero que es dueño del Club Bolívar, uno de los principales clubes de Bolivia. Sí. Además, accionista en el Manchester City de Inglaterra, entre otras inversiones que tiene. Él también es una de los cabecillas en estas maniobras desestabilizadoras, lanzando rumores acerca de la crisis que está viviendo supuestamente Bolivia en lo económico, acerca de caracterizando al Estado boliviano como un Estado fallido, queriendo decir que ya no puede seguir adelante este gobierno, y usando la escasez de divisas que está sufriendo en estos momentos Bolivia, que no es porque falten dólares, sino porque están acaparándolo algunos sectores, especialmente el sector bancario. Así que bueno, ahí tuvo una maniobra, tuvo una serie de maniobras que están complicando bastante la situación política, económica y social en la República, en el Estado plurinacional de Bolivia, justamente para tratar de revertir ese carácter de Estado plurinacional, para tratar de revertir su política de soberanía, de autonomía y de multipolarismo, ya que son importantes los convenios que ha hecho Bolivia en los últimos años con Rusia, con China, con Alemania, distintos países, para llevar adelante una explotación del litio y también para industrializar la producción del litio y no vender solamente la materia prima. Así que todo eso les molesta mucho. Lo que quieren derrotar es el modelo económico, social, productivo, comunitario, sobre el cual profundizamos el año pasado a través de la entrevista a un viceministro. Así que creo que es importante tenerlo en cuenta y estar pendiente, porque esto se va a seguir agudizando. O sea que por el mismo motivo por el cual lo bajaron a Evo, ahora lo quieren utilizar, lo estarían queriendo utilizar a Evo para... Para bajar a Arce. Para bajar a Arce. Claro. Sí, digo, por ahí estas intrigas que por ahí se arman desde el injerencismo justamente norteamericano, habría que tomarlo medio con pinzas, a ver si es tan real, ¿no? Claro. Porque crean internas con rumores que vayan a saber si son ciertos. Sí, ellos aprovechan muy bien también. Claro. Algunas características personales, claro, de líderes de nuestros países, ¿no? Cuanto al personalismo, al culto, a la personalidad, la vanidad y todas esas cosas. Considerarse irreemplazable en los procesos políticos cuando no es así. Así lo vimos con México, por lo menos. Claro. Como después de la elección se comprobó que tiene continuidad el proyecto político, más allá de quien esté al frente. Tal cual. Sí, hay que estar atento, ¿no? Como que no se descansa. Sí, nunca. Y sobre todo tirar muchas líneas para seguir trabajando con la colectividad boliviana de acá de Mendoza, ¿no? Para que ellos también empiecen a movilizarse en defensa del proceso democrático popular, más allá de lo que de quien lo esté liderando. Sí. Justamente el domingo estuvimos con ellos. Claro, en el Yolanda acto. Pozo. Ay, se nos había olvidado comentar la mansa noticia. Bueno, buenísimo. Que ya ha aparecido por todos los medios, pero igual lo vamos a comentar. El reconocimiento que tuvo nuestra compañera, sí, Alicia Martínez, por y por intermedio de ella al programa Desalambrar. De rebote. De rebote. A la pata femenina de, bueno, la mesa militante. La radio por la que estamos hablando también se vio altamente beneficiada. En ese reconocimiento que hizo esta asociación de mujeres. Se llama Mujeres Forjando Futuro. Forjando Futuro. Ajá. Una organización de mujeres de más o menos del 2012. Y una de ellas integrante, que es una compañera militante que trabajó conmigo mucho en Carrizal de Abajo cuando yo estaba en la docencia, Silvia Cruz fue la que me propuso para esa mención, pues no solamente estaba mencionada yo, sino que un montón de mujeres y de personas que tienen que ver o realizan tareas que tienen que ver con la comunidad. Así que bueno. Sí, que ahí estuvimos en emotivo acto en el Club Pedro Molina. Nosotros pensábamos que era para el Martín Fierro, pero no. Ajá, sí. Habíamos preparado el vestido para Aptra, pero hacía frío, volvimos a las calzas. Yo cuando no vi la alfombra roja ya empecé a sospechar algo. Ni bandera roja. Eso hubiera sido mejor. De todos modos, esto de rescatar otra vez, yo me sentí muy bien estando en el Club Pedro Molina. Hacía un montón que no estábamos, bueno, la otra vez hicimos el festival ahí. Pero esto de rescatar los clubes de barrio como entidad en la tardecita, con sol, para que la familia, mientras los chicos jugaban a la pelota, los padres adentro tomaban mate. Qué dinámica linda, ¿no? Que otra de las razones para estar en contra de la ley de bases de la destrucción, ya que también se proponen clubes, destruir, claro, los clubes de barrio. Y avanzar con la sociedades, transformación en sociedades anónimas de los clubes deportivos. Tal cual. Así que bueno, que hay todo un tema, a la tanda. Hay mucho para cortar en ese tema. Y seguimos con la tanda, con una musiquita, y vamos con A Desalambrar. Piedra tras piedra, la evolución nos uniformará, ola tras ola, como transidos de normalidad. Tiempo al tiempo, si nos limita la formalidad. Amor al amor, de lo pasado ya no cambiará.

¡Abran! FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. Y seguimos en A Desalambrar. Esta vez te vamos a entrevistar telefónicamente a Rubén Ortiz, un sindicalista del gremio de los docentes en la provincia de Misiones, para de primera mano informarnos acerca de lo que está pasando y todas las tratativas y los días de lucha que han tenido ahí en Misiones. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, un gusto, señora. ¿Cómo Gracias le va? Gracias por difundirlo. Bien, bien. Queríamos encontrar justamente con, bueno, a través de otros amigos de Misiones, hemos podido llegar a usted, para que nos cuente un poco la problemática de los docentes, el plan de lucha que han tenido, el sindicato que usted representa. Sí, yo provengo del movimiento pedagógico, Sindicato de Trabajadores de la Educación, así se llama. El nombre ya es raro porque intenta ser también un espacio que repiense el sindicalismo, ¿no? Nosotros no solamente disputamos salario y condiciones dignas, sino el mismo significado de la educación, ¿no? Por eso el nombre Movimiento Pedagógico. Lo que estalló en Misiones, que no está resuelto porque el acta del viernes, lo único que es un gran avance, es muy importante la victoria que se obtuvo en términos de salario, incluyendo también, pero no es el fin, es se logró romper la alianza que había entre un modelo sindical tradicional y la patronal. Ese modelo sindical siempre entregaba nuestros derechos, ¿no? Esto por un lado, pero al mismo tiempo la crisis de Misiones no es una, la crisis docente no reflejó solamente un problema salarial, sino yo diría los límites y el agotamiento de una provincia feudal que tiene un modelo de económico que generó una extranjerización de su territorio de manera inédita. Misiones, en términos porcentuales, es la provincia más extranjerizada del país. 14% de su suelo está extranjerizado, en términos porcentuales. Duplica, casi triplica las provincias de Patagonia, donde hay mucho problema, ¿no? Y esto generó un estado muy raquítico, que recauda poco porque las empresas que vinieron a invertir con una política extorsiva. Yo radico la industria, pero necesito exenciones impositivas. Entonces, el Estado no puede cumplir con sus roles de educación, salud y seguridad. Por eso esos tres sectores salieron a la ruta a decir, a señalar de que estaban al borde de la hambruna. Esto es lo que revienta, esto es un modelo que lo diseñó la dictadura y que la democracia no lo supo, lo gerenció, no tuvo la voluntad de cambiarlo. Está centrada en la pastera, la industria de la pasta de papel. Hay una multinacional de nombre Arauco, Chile, es el Arauco Chile. Uh-huh. Pero a su vez hoy ya ese modelo extractivo y extranjerizante también tomó ya por completo, yo diría, los principales recursos turísticos. Se está extranjerizando el té, la yerba, el tabaco está absolutamente extranjerizado en manos de dos empresas. Y bueno, genera este escenario donde tuvimos esta crisis, ¿no es cierto? Eso para ponerlo, digamos, en contexto. Y fíjense que hoy, por ejemplo, terminó el conflicto docente y hoy está estallando la crisis de los trabajadores de la yerba mate, que son los tareferos. Que Milei, que también contribuyó muchísimo a esta crisis porque había un estado raquítico, pero a su vez nadie puede decir de que la devaluación de Milei, la inflación, el modelo de gestión, ¿no?, tremendo que está haciendo, y también los errores gravísimos como permitir la importación de hierba de Paraguay. Cada kilo de hierba de Paraguay que entra es 3 kilos menos de hoja verde que se cosecha en la provincia, y eso es lo que hoy está estallando también, ¿no? En ese contexto es que nosotros libramos esta lucha, ¿no?, y que para nada está concluida. El viernes se continúan las reuniones para ver si se hace una ley de salario docente. Qué importante que esto que nos está diciendo, con respecto a la política de emisiones, que bueno, esto en ningún lado lo hemos visto, solamente cuando leíamos y nos informábamos sobre el conflicto en Misiones, se atenía como algo puramente salarial, ¿no? Entonces tendríamos que ver a Misiones como el antecesor de esta ley de base que quiere la extranjerización de los recursos. Por supuesto. Justamente yo salí ahora de un acto grandísimo en El Dorado, donde nuestros compañeros de agricultura familiar, los primeros que echaron en esta crisis eran estos compañeros, digamos, Milei se sacó encima, porque habían generado todo un proyecto de productores independientes que pelean por la tierra. El MPL también lo hace, el MPL es impulsor del movimiento campesino acá. Y claramente lo que está pasando en Misiones es eso que usted señala, o sea, hay un Estado, ¿sí?, que fomenta las inversiones, y en ese sentido las provincias que hoy promueven tanto la erradicación de estos grupos económicos, tienen que ir mirando lo que nos ocurrió a nosotros. O sea, no es lo mejor, trajo hambruna, éxodo rural, destrucción de biodiversidad, y en definitiva hambruna. Todo el norte de Misiones está al borde de la hambruna. Nosotros, para que usted entienda, hemos perdido en nuestro departamento en los últimos tiempos 9 escuelas rurales. Se cierran porque el pino, que es el monocultivo, y el eucalipto por excelencia, que necesitan las pasteras como insumo, ese modelo es incompatible con el extractivismo, es incompatible con la población. Claro. Además de destrozar todo lo que es la biodiversidad, hay un genocidio silencioso de los pueblos originarios, y nosotros trabajamos en esos territorios. Por eso es que también esta crisis señaló de manera dramática los límites de un sindicalismo prebendario, de un sindicalismo corrupto. Todo eso está, ese modelo está en la escuela pública. O sea, no nos tenemos que escandalizar, tenemos que asumirlo, rediscutirlo, mirar hacia adentro. Han puesto, esta crisis puso en jaque a todos los sindicatos, a las prácticas de los sindicalistas. Necesitamos más democracia, necesitamos más compromiso incluso de las bases para controlar, participar. Yo creo que esto pegó un sacudón muy grande. Recién hablábamos en el acto acá, se discutió un poco eso. Y también decir de manera clara que el peor modelo de propuesta para salir de la pobreza es fomentar la erradicación de estas grandes empresas, porque estas no vienen a ser beneficientes, vienen a saquear. Y esto, claro, tiene que quedarle claro a la gente. O sea, si la gente no entiende esto, y bueno, nosotros que venimos a la ciencia social tuvimos que hacer una relectura de lo que pasa y tratar que ese saber generado desde y para los trabajadores después se transforme en insumo, en el buen sentido, o en eje a problematizar en un dispositivo curricular. Si no, a mí me parece que eso, yo creo que esa enseñanza es la que estamos caminando, y por eso también la represión es tan fuerte contra los actores de la zona norte de la provincia. Es muy dura. También hay modelos diferentes al sur, que esto no quita que no estemos dialogando, tratando de construir unidad, pero claramente el norte no se sumó a los policías, por ejemplo, ¿no? Porque hasta hacía 5 días antes, pues nosotros hacía 2 meses que estábamos en la ruta. Claro. Y el gobierno quiso tapar el tema con la policía, por una comisaría que se tomó, se le escapó la tortuga, los sectores que están agazapados de la derecha nacionalizaron. Entonces nosotros rápido decíamos, con mucho respeto también, sin ánimo de, ni lejos de nuestra cabeza está dividir, nada de eso, sino también señalarle a nuestros compañeros, le decíamos, no podemos ir porque para nosotros es suicida que un ex represor como Amarilla, un dudoso suboficial de la policía, conduzca la agenda del hambre, ¿no? Esto es una barbaridad. Y ahí hubo mucha ingenuidad. Pero cuando yo digo esto, quiero que usted entienda bien que no lo estoy haciendo con el ánimo. Sí. Sino con ánimo de mirar, porque a lo mejor también nosotros tenemos errores que ellos no pueden señalar. Claro. O sea, pero es suicida lo que pasó. O sea, y una agenda mediática de canales de televisión, que todos sabemos quién pone la plata, ¿no? Claro. Se apoderaron 9 días, 12 días de la. fíjese usted que el viernes, cuando se firmó esta acta, 20 asambleas del interior discutieron cada punto de esta acta, y 18 de los cuales aprobaron por unanimidad. ¿Dónde no se discutió la acta? Posada, porque no tenía ni asamblea. Claro. Quedó desmantelado después de la... Los policías se fueron y se fueron. Claro. Después estaban empujando a los trabajadores. ¿Quiénes desmantelaron la toma, el campamento? ¿Quiénes vinieron a amenazar con orden judicial? Ahí hubo mucha ingenuidad. Por eso cuando uno dice, hay que revisar algunas prácticas, y sí, la verdad que uno no puede ser tan ingenuo. Es como hoy, digamos. Yo no puedo no dejar de mirar, que a mí me da mucha pena el rol de la CGT hoy. Claro. Me da pena, porque también entiendo que el sindicalismo es una herramienta fundamental hoy. Si hoy esta ley base está atacando mi derecho, ¿cómo mi Confederación General de Trabajadores no me va a defender? Esto es una vergüenza lo que está pasando. Claro. ¿No? Ancianos, abuelos nuestros, en la Plaza de Mayo, peleando. Quito, digamos, a los camioneros, quito a todos estos sectores que sí están. Pero digo, la institucionalidad CGT, ¿dónde está? ¿Está durmiendo la siesta? ¿Qué están haciendo? Pero también es cierto que es ingenuo de nuestra parte creer que Gerardo Martínez, de ser informante de la dictadura va a pasar a ser validante del proceso de liberación. Bueno, son todas ingenuidades que yo le decía recién en la plaza acá del Dorado a los compañeros. Pero digamos, no con ánimo de pelear, no, con ánimo de decir, bueno, a veces también nos joden porque somos ingenuos. Claro, claro. No, y en pos de una unidad a veces ficticia, que está bien que el enemigo por ahora es Milei, pero todos sabemos quiénes somos. Pero tenemos que señalarlo. Sí. A nosotros nos pasó, señora, acá en Misiones, perdóneme que le diga esto, pero acá hay mucha responsabilidad de la escuela pública también, no en el mismo nivel que quienes conducen el Estado, ¿no? No estoy hablando de eso, ¿no? Pero la escuela pública de Misiones fue un tanto torpe. Nosotros... no fuimos capaces de no todos, digamos, había compañeros que nos dedicábamos a advertir esto de que la extranjerización del territorio no estaba como dispositivo curricular, la extranjerización de las principales productos, qué sé yo, lo que significaba el tentáculo de Yacyretá, que estas nuevas inversiones generó una nueva clase de ricos, que esos políticos son los que gobiernan, en fin, todo eso decíamos, pero en general eso no está como con... había una escuela muy boba. Claro. Sigue habiendo una escuela muy boba. Entonces, que no discute la centralidad para mí de un sistema educativo que tiene que ver con esto de cómo construimos el dispositivo curricular, cómo realmente, cuál es el saber que necesita nuestro pueblo. En fin, todas estas cosas que a veces nosotros somos muy obedientes. Y estos tipos durmieron nuestra... Nos volvieron muy, para mi gusto, nos volvieron muy así, no quiero ofender a nadie, pero medio que nos volvieron sumisos, digamos, es la palabra. Claro. La escuela, el saber no puede ser sumiso, el saber tiene que ser desafiante, tiene que poner en crisis verdades que aparecen como monolíticas. Yo creo más en esa pedagogía, por eso también el nombre de nuestro espacio, ¿no? Y creo que ojalá tengamos suerte en no ser, en no creérnosla toda, porque, porque yo creo que el sindicalismo es una herramienta linda, pero es más linda si por ahí la democratizamos un poquito más, para mi gusto. Mire, yo sé que ustedes no deberían hablar así, pero a mí no me gusta mucho el sindicalismo. ¿Me entiendes? Buenísimo, sí. Rubén, buenas tardes. Germán del programa A Desalambrar. Sí. Quería comentarle y hacerle una consulta, porque justamente en el programa anterior, el miércoles pasado, conversamos con Marcos Garcetti, que es dirigente histórico del sindicalismo docente mendocino, uno de los fundadores del SUTE, del Sindicato Único de Trabajadores de Educación. Sí. Y él escribió... Quizás no se acuerda de mí, pero yo lo conozco de mi época en que estaba... Era diputado acetera. Claro, y él, aunque ya está retirado de la vida gremial, pero ha escrito un libro que recupera varias varias historias de la fundación del sindicato, pero además hace algunos planteos bastante coincidentes con lo que usted nos está diciendo sobre la necesidad de que el gremialismo de los docentes tome el aspecto pedagógico y ponga en cuestión también el tema de la educación y de la función de la escuela, etcétera. En eso me llamó la atención la coincidencia que hay en esos planteos que bajan más allá de la lucha salarial o por las condiciones laborales solamente por parte del sindicato y que avanzan también sobre lo político-pedagógico. Entonces quería decir, preguntarle si estos planteos que tienen ustedes en cuanto al sindicalismo docente en Misiones, si hay punto de contacto con otras organizaciones que se estén planteando lo mismo en el resto del país, porque acá en el sindicato en estos momentos no está. Tenemos mucho contacto con los de Tierra del Fuego, unos sectores de Chaco, Formosa, también algunos sectores de Tucumán. Hay sectores progres también en el sur, digamos, ¿no?, que pelean. Pero lógicamente yo creo que, yo no soy quién, ¿no?, pero solamente opino como alguien que también dedicó su vida un poco a esto, dedica su vida un poco a esto. Yo creo que hay que recuperar la rebeldía de Cetera. Sí. Y los que lo queremos bien, lo decimos siempre en los lugares donde lo tenemos que decir y tenemos que señalar. A mí me parece penoso el rol de la Cetera hoy, por ejemplo. Claro. Esta ley base declara la esencialidad en riesgo nuestro sistema educativo. ¿Qué es lo que están esperando para largar un paro con un día como hoy? ¿Está? O sea, esto avergüenza mucho nuestra historia de vida, nuestra rica historia de vida. Yo, si Requena, Marina Vilte, el mismo Bravo, si vuelven a despertarse de su tumba, nos cagan la patada a todos, pero sí. Me la presión. Meten una patada a todos y nos mandan a la calle, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas que se han hecho muy mal, que es necesario, por el amor que uno le tiene a esa institución y por el amor a los trabajadores, sobre todo porque queremos vivir mejor, tenemos que recuperar. Y nadie se tiene, y yo no estoy diciendo que quiero un cargo, estoy diciendo recuperemos la rebeldía de los programas, empecemos a discutir un poquito más, porque acá en Misiones nosotros tuvimos que crear el MPL porque la Leverberg, que era etcétera también, y diputada nacional, presidenta de la Comisión de Educación, 4 años, ¿no? No hacía nada, o sea, venía acá y entregaba todo nuestro derecho, era vergonzoso. Entonces tuvimos un día que caminar de Iguazú a Posada y levantar a los compañeros y decir, bueno, ¿no? Claro. Tuvimos que crear otra organización, pero no es para romper, sino para decirle, mire, así no va más. Yo creo que esto no va más en serio, porque... Y creo que también es un momento de un gran balance histórico. Creo que todo lo que hicimos con la CTA, todo esto, ya fue. Para mí está muy, muy en crisis. Sí. ¿Sí? Y también la otra cuestión es que fíjese lo que nos pasa en Misiones. La escuela pública, a través de la escuela técnica, acompañó la industrialización de la madera. Entonces nosotros formamos carpinteros, maestro en construcción de madera, muebles, todo eso. O sea, acompañamos, ¿sí?, con un saber que nace en esa escuela, el proceso de la madera. Y la madera nunca fue el principal aporte al PBI. Recién se transforma en el principal aporte ahora con la pastera. Pero hasta el año 90, el principal aporte al PBI, ¿sabe quién lo daba? Lo daba la yerba mate. Y no hay una sola escuela para tareferos. Ahora el MP le está planteando. O sea, ¿por qué? Porque ese Estado necesitaba del esclavo y necesita hoy del esclavo de la Diana Marte. Claro. Es una vergüenza el rol que tuvimos como escuela pública. ¿De qué promoción, de qué ascenso social me van a hablar si al tarefero lo condenamos a la esclavitud eterna? ¿No? Nosotros, el placer de tomar mate sigue descansando hoy, una bebida nacional sigue descansando sobre la esclavitud del tarefero. Claro. Esto es inconcebible después de 40 años de democracia. Bueno, ahí yo le señalo de manera dramática ese tema. Y ahí uno empieza a tomar conciencia de qué útil que es la escuela como herramienta de liberación, pues también de sometimiento. O sea, acá hay consensos que se crean. Lo tenemos que desempolvar urgentemente y revisar. Y eso Eso es un rol central del sindicato. Digamos, perdónenme, pero para mí tiene que ser el compañero más estudioso, el mejor docente. No alcanza con decir, este es buenito. No es de formar, basta de artesano, basta de artesano. O sea, hoy enfrentar a Milei no es joda. No es joda enfrentar a Milei. Milei es el primer, para mí, el primer presidente de las redes. No es joda eso. ¿Dónde estuvimos que no nos dimos cuenta? ¿Dónde estuvo? ¿Cómo un nabo como él fue capaz de construir una pedagogía para multitudes de un celular? Claro. Tiene que interpelarnos a nosotros y salir a militar a partir de esa interpretación contra este tipo, que para mí es impresentable, lógicamente, pero no alcanza con que yo me queje. Tengo que salir a poner cuerpo todos los días y también revisar. Fíjese, el gobierno nuestro en la provincia gana las elecciones por el 67% con una ley de lema mañana, todo lo que gran parte de la docencia le da consenso. Claro. Y hoy, digamos, esa docencia tuve que salir a la calle, cagada de hambre. Hoy todo el arco de Misiones, si usted mira quiénes votaron, quiénes van a votar esta ley base, oficialistas y opositores de Misiones votan juntos. Sí. Cuando saben que acaba de estallar el modelo de extranjerización, digo, porque ahí están por votar el famoso este el Regi, ¿no? Uh-huh. Que Regi es el otorgar esto, que a mí me da mucho asco, perdóneme señor, la expresión un poco feliz, pero me da asco mirar TN, que es todo un desastre. Los economistas dicen tenemos que lograr que establecer las condiciones de confianza y la seguridad jurídica para que invierta. O sea, yo les tengo que dar la... Y Milei lo termina de rematar diciendo, a mí no me importa si el dólar que traen era el narcotráfico o qué. Claro, y sí. Yo no puedo ir al escudo norte. O sea, él está llamando a ser un tipo que cometan delitos, o sea, lavar guita al narcotráfico es un delito. O sea, ¿qué me va a hablar Patricia Bullrich después a mí del escudo norte, que yo acá no puedo ir al río porque tengo todas las lanchas israelíes, no sé qué pinto acá en el río? ¿Usted me está entendiendo? ¿Pero usted entiende? Sí, ¿usted? Se entiende, sí. Sí, sí. Conmigo. Ahora, la escuela pública, un docente que quiera alfabetizar, o sea, yo tengo una hipótesis de trabajo y me cuesta, a veces me gano algunos odios por eso. Yo creo que la escuela pública está lleno de analfabetos políticos. Se merece un aplauso. Muy bien. Un aplauso. Que alfabetizan porque saben lectoescritura, claro. Saben mucho de letra, o de historia, o de matemática, pero de política no entienden un pito. Tuvimos que estar un mes en la ruta diciéndole a los tipos, porque iban, viste, se sumaban gente, que se por la hambruna y esto y lo otro, decían, no puedo pagar esto, lo otro, ¿no? Venían, decían, pero no quiero la política, no quiero el sindicato. Entonces, señor, claro. Usted está en el lugar equivocado, vaya a ser un rosario. Claro. Vaya a ser rosario. Claro. Usted está en el lugar equivocado. ¿Cómo un docente que tiene que alfabetizar? A mí me da miedo que mi hijo esté en esa escuela pública. Claro. Todos los días hago esfuerzo para que mi hijo entienda un proceso político. Y si la maestra o el profesor le va a decir, no, la política, no, ¿usted me entiende? Entonces mi ley gana capital. Claro. Pero por eso digo, hay una idiotez muy grande, hay un analfabetismo político en el sistema educativo, que de ahí nacen los sátrapas sindicalistas. O sea, estamos mal, señor, por eso. Y a veces cuando uno lo dice así tan de, perdónenme, a lo mejor ustedes son docentes, a mí yo estoy hablando de maca. Somos varios, pero está muy bueno lo que está diciendo. Pero a mí me da mucho asco. Hay un video que un tipo me hizo acá abajo la carpa en este conflicto y que, no sé, los compañeros lo viralizaron. Me generó unos quilombos barros, pero bueno, después me tuve que pulir, digamos, para discutirle a los tipos. Pero donde yo denuncio esto, o sea, saber un pedazo de... Porque el capitalismo tiene una hermosa capacidad, dividió todo, ¿no? Fragmentó todo en disciplina, qué sé yo, todo. Y porque somos buenos en historia, creemos que sabemos de política. No es así. Claro. Hay demasiado analfabeto político alfabetizando a la nueva generación. Había un escritor alemán que decía que el peor analfabetismo es el analfabetismo político, porque justamente no permite comprender las razones de los problemas que está teniendo para la vida cotidiana. Fíjese, señor, acá creen acá todos estos tipos creen que la pelea es el salario. Podemos ganar 2 millones y yo me voy a quedar sin trabajo si sigue el extractivismo salvaje. Claro. Porque genera uso rural, me están cerrando las escuelas, me estoy quedando sin alumnos. Claro. A ver si entiende ese compañero y a veces, te dice después que vos le hablás 2 horas. Es triste lo que nos pasó acá en Misiones, muy triste, señor. Yo no sé qué llegó por ahí, pero acá la cosa no es tan feliz a veces pelear, porque vos peleás y te das cuenta, y a veces te genera un poco de, ¿no? Por ejemplo, hoy un día muy triste, pero no porque puede el Milei este lograr el consenso con su ley de base, sino porque yo creí siempre en Cetera, creí siempre no en los gordos, digo, creo en las organizaciones. Yo pensé que en algún momento iba a brotar otra de la CGT de los argentinos, en algún lado está escondido. Pero evidentemente hoy estos tipos se durmieron en una siesta y la vamos a pagar caro. Mirá, si mi esperanza va a ser el muchachito este, ¿cómo es? Que fue el ministro de Economía, que parece que fue el más coherente hoy, ¿cómo se llama? No el que habló por los radicales, amigo presidente de los radicales, ahora, ¿cómo se llama? Lustó. Imagínate, si la gente supiese quién es el papá de Lustó, ¿no? La derecha católica más recalcitrante en Miami, ¿no? Es una formación ahí. ¿Usted me entiende de lo que estoy hablando? Sí, seguro. ¿Me entiende? Pues, alfabetizarse y saber quién es Lustó. Claro. ¿Está? Miren a los que son católicos, revisen la derecha de los años 70, esa famosa cosita que hay ahí escondido. El padre sigue siendo uno de los capos que forman la dirigencia de esa derecha católica tremenda, o sea, y estos tipos hoy aparecen como lo más coherente en la televisión, por lo menos. Sí. A mí me asusta eso. O por lo menos los levantan. Y también la otra cosa que yo digo, señor, es que basta el mesianismo. No se puede, por más bonito que usted sea, lindita o lindito, ¿no? ¿No? Usted no me puede, usted hizo cosas lindas, está todo bien, hizo bien, usted hizo una radio, no sé, una escuela, así que. Pero usted después no me puede decir a mí, Ortiz, fulano va a ser el director. Basta con eso. Claro. O sea, los liderazgos tienen que nacer de construcciones más colectivas, más por lo menos que le hayan leído a Foucault, por lo menos digamos que por lo menos sería lindo leerlo a Freire. A Freire. A mí me gusta mucho Freire, bueno, usted se habrá dado cuenta ya porque como hablo, ¿no? Pero, seguro. Pero ¿por qué le estoy señalando esto? Por esto de Cristina, se equivocó mucho. Claro. De esos errores también. Ahí un día, no el tartamudo, no el manco, no, al final fue este otro muchachito. Al final yo terminé votando. Yo soy una persona joven, ¿sí? Soy una persona muy joven. Pero a mí me dijeron que si estudiábamos íbamos a cambiar el mundo, ¿me entiendes? Claro. Porque era una familia muy pobre. Entonces estudié, pero hice no sé cuántas carreras ahí, pero al final el mundo fue para atrás. Pues no importa, la estamos perdiendo esa pelea. Pero mire lo que le quiero. Lo que le quiero decir es que todos estos tipos, digamos, no están cagando, perdónenme la expresión, digamos, nos están jodiendo. Entonces, hay todo un proceso de degradación que nosotros tenemos que mirar. O sea, Cristina, ¿quién? Y al final, yo luché toda la vida porque entre algunas cosas que estudié en mi vida fue historia, ¿no es cierto? Pero no me dedico mucho a eso. Estudié porque me quería saber algunas cosas, ¿no? Y mire lo que pasó. A usted le enseñan Calzo Garay, era el cuco, era el más antiperonista, ¿no? Sí. Los nietos o los bisnietos de él disputaron la última elección. ¿De dónde viene Massa y dónde viene este otro muchachito? De la UCD. Mira, ¿no? De la UCD. Entonces, ¿de qué, no se arrepiente? ¿No hace autocrítica Cristina y todos los pelotudos que la aplaudí? Yo, mi mamá era peronista y murió, ¿no es cierto? Pobrecita ya. Claro. Pero mi papá vive, tiene 86 años. O sea, yo tengo que honrar honrar a esos compañeros que lucharon contra estos imbéciles, digamos, ¿no? Porque eran imbéciles. Porque los tipos en realidad querían plata, no importaba si la plata que conseguían, es como este tipo de ahora, no importa si la plata que él consigue es con la hambruna de su pueblo. Pero estas cosas hay que revisarlo. O sea, a mí me dicen, hay que revisar el sindicalismo. Macanudo, vamos a revisarlo hasta mañana, pasado mañana, todo lo que vos quieras. Me pinto la uña, reviso todo, ¿no? Me pego una limada, todo lo que usted quiera. Para que ustedes revisen ese cascarón que se llama kirchnerismo, porque si no estamos muertos. Claro. Muy bien. Ya estamos liquidados. Rubén. ¿Usted me entiende que así? Sí. Lo digo entiendo. Desde el respeto, ¿no? Estoy diciendo desde la maldad. Absolutamente. Porque también hay que hablarle tranquilito, porque si no se enoja, viste que el peronismo es rebaloso. Sí. Tal cual, coincidimos plenamente. Sí, bueno. Rubén, siempre nos dicen que nosotros somos la columna vertebral, ¿vio? Pero nunca somos la cabeza del movimiento, los trabajadores. Claro. Somos la columna. La que soporta toda la carga. Bueno, que bueno, recibe las órdenes. Le prometo que un día voy a visitarle. Buenísimo, lo esperamos. Esperamos. Sí, porque bueno, hay que seguir profundizando esta charla. Ha sido muy refrescante en medio de tanto calor. Bueno. Que tenemos acá, bueno, viendo la televisión. Yo le mando muchos saludos a los compañeros de ahí, algunos por ahí seguramente que se acordará. Bueno. Yo soy de Misiones, pero bueno, y mandarle muchos saludos y que por favor saquen de, que no consideren salario el presentismo, ¿sí? Claro, sí, claro. Porque acá no están queriendo meter el modelo de Mendoza, dice, allá Mendoza se cobra presentismo con salario. Claro. Lo que nos mandan, manden no vino, no es esa cosa. Bueno, un muy abrazo bien, grande. Rubén. Gracias, muy Rubén. Gracias, Rubén. Y terminamos de hablar con Rubén Ortiz, una extensa charla y nutrida. Un sindicalista del gremio de los docentes de la provincia de Misiones. Vamos con un tema musical y seguimos con A Desalambrar. seguimos con A Desalambrar después de escuchar ahí al compañero Rubén Ortiz con Nuevos Aires y revisando. Nos vamos a ir a Europa. ¿Qué está pasando en Europa? Si hay nuevos aires. Nos vamos a ir a Europa porque se ve que está interesante Europa. Incluso hay una senadora que ha canjeado su voto por una embajada en París. En París. No como embajadora en Francia, sino como embajadora en la UNESCO. En la UNESCO. Lucrecia no sé cuánto. ¿De acá de Argentina? Claro. Ah, mira, o sea, más, una más senadora que votó en contra del DNU. Pero ahora va a votar a favor de la ley de bases porque casualmente surgió en la Cancillería el pliego nombrándola a ella como embajadora en la UNESCO. ¿Es libertaria? No, es del sur. Es de ¿Libre del Sur? No, es de Santa Cruz, del movimiento popular neuquino, que ahora va a ser parisino. Más que la UNESCO es un asco. Claro. Entonces, de la ley, cuando se aprobó la ley de laboral en la época de la Rúa, se le puso la ley Vanelco. Porque claro, había sido aprobada gracias a la intercesión de la intermediación de una tarjeta Vanelco, que logró modificar varias voluntades. Y ahora la embajada de la UNESCO ha logrado también modificar algunas voluntades muy necesarias para lograr la cantidad de votos que se requiere para aprobar la ley de base. Así que vamos a ver. Pero ha sido sorprendente la transformación de esta senadora que hasta hace poco hacía declaraciones oponiéndose acérrimamente a tanto al DNU como al proyecto de la ley de base y ahora ha cambiado de opinión y dice que va a votar en francés. Se ha preparado, dice, siempre se ha preparado. Claro. Hace 45 años que se ha preparado. Hace 45 años está estudiando francés. Claro. Solamente aprendió a decir ulala. Ulala. A la merda. A la merda. Bueno, vamos a hablar un poquito de las elecciones que hubo en la Unión Europea. Hubo elecciones para renovar el Parlamento Europeo. Primero vamos a decir que el Parlamento Europeo no es lo mismo que el Parlamento del Mercosur o el Parlamento Latinoamericano, que prácticamente no tiene ningún peso político real, claro, más allá de los pesos que cobran los que lo integran. Los que van para allá. Claro, pero en realidad no tiene ninguna incidencia en la vida política de la región ni de cada país que lo integra. Es más bien algo simbólico. Simbólico y bastante figurativo. Pelotúdico también. Pelotúdico. Mientras que el Parlamento Europeo tiene realmente un peso real en la vida política, económica y social de Europa y, por supuesto, también de los países que tienen relación con Europa. Por eso nos interesaba conversar un poco sobre el resultado de las elecciones que se realizaron el domingo pasado y ver qué implicancias puede tener el resultado de esas elecciones para la vinculación de América Latina con la Unión Europea. Votaron en 27 países, que son los que integran la Unión Europea, 27 estados, y de los resultados en general han sido favorables para la derecha, en algunos países más favorables para la ultraderecha que para la centroderecha, pero en general fueron más favorables para la centroderecha que para la ultraderecha y que para los sectores de centroizquierda y de izquierda. Por ejemplo, también otra diferencia que hay con los parlamentos que conocemos por estos lados es que las representaciones no son nacionales, sino que las agrupaciones políticas son transnacionales. O sea que, por ejemplo, el Partido Popular Europeo agrupa partidos de centro-derecha de distintos países de Europa. y es el que salió más favorecido con la votación, ya que obtuvo 189 escaños con un 26,25%, lo que implica que aumentó en 10 escaños su representación anterior. Y así, también los socialdemócratas agrupa partidos de distintos países de Europa, la socialdemocracia alemana, española, francesa, etc. Y ellos obtuvieron 135 escaños, lo que significó una disminución de 4 escaños. Bueno, y después los otros grupos, los que más aumentaron proporcionalmente fueron lo de la Identidad y Democracia, que se llama un grupo de extrema derecha, principalmente por la votación que tuvieron en Francia y en Alemania. Tuvieron 58 escaños, que significa un 8% de los votos, y aumentaron en 9 escaños su votación anterior. Y los que más bajaron fueron los verdes, la alianza de verdes y liberales progresistas, que bajaron en 18 escaños, logrando solamente 53. Después el grupo de izquierda-izquierda, que son los left, se llama la agrupación de izquierda, tuvieron 45 escaños, bajaron un solo banco. Y el otro grupo que tuvo una baja importante fue un movimiento llamado Renew, que son liberales, más bien de centro-derecha, que ellos tuvieron 79 bancas, lo cual implica que han bajado 23 bancas. Después hay grupos que no están incorporados a ninguno de estas alianzas europeas, y ellos tuvieron en total 45 bancas, cual significa también que han bajado 17 bancas. Bueno, en general entonces el panorama es favorable a la centro-derecha, no tan exageradamente favorable a la ultraderecha. En España especialmente, donde se esperaba que Vox diera un batacazo, especialmente después de la arenga de Milei adoctrinadora en el último encuentro que organizó Vox hace pocas semanas, pero a pesar de eso obtuvo solamente, no sé cuánto obtuvo, pero la derecha en España tuvo dos bancas más que el Partido Socialista Español, así que no fue tanta el crecimiento en España de la votación de la derecha. Se esperaba que fuera un batacazo mayor. Entre las leyes que aprueba el Parlamento Europeo y que tienen directamente incidencia tanto en los países que integran la Unión Europea como en los países que están vinculados con la Unión Europea, están las disposiciones sobre nuevas tecnologías, sobre la inteligencia artificial. Han aprobado varias leyes que protegen especialmente el tema de los datos, que a través de las redes pueden recolectar los propietarios de esas redes y después utilizarlos tanto comercialmente como políticamente. Y en esto se oponen bastante los magnates dueños de las redes, especialmente de Estados Unidos, a estas leyes que ha aprobado el Parlamento Europeo para proteger los datos de los ciudadanos. También aprueban varias leyes vinculadas a las cuestiones climáticas, a las cuestiones migratorias y a las políticas económicas que tienen que aplicar en los países. Pasó de ser una simple asamblea consultiva a un parlamento que controla el presupuesto, aprueba o rechaza las normas y que impactan más allá de sus fronteras. Son 720 diputados y diputadas los que se votaron el domingo pasado, con una población de 450 millones de personas. De estos, Alemania, Francia, Italia, España y Polonia tienen la mayor cantidad de representantes, mientras que en la cola están Chipre, Malta y Luxemburgo con 6 representantes cada uno. 666, amén. Por ejemplo, han aprobado una ley histórica para regular la inteligencia artificial. Han aprobado una ley para regular el tema de la migración y el asilo. También han aprobado un pacto para reducir las emisiones de gases en función de cumplir las metas que se proponen para el 2030. Han realizado investigaciones contra los gigantes de las redes sociales por el tema de la desinformación que producen a través de las redes. El Parlamento tiene 3 sedes, una en Estrasburgo, en Francia, que es la sede oficial, en Bruselas, en Bélgica, donde funciona la Comisión del Parlamento, y otra en Luxemburgo, donde funciona la Secretaría General. Y para América Latina es importante porque en estos momentos se está todavía discutiendo el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, un acuerdo que viene desde hace años discutiéndose y que ha tenido distintos obstáculos, tanto por parte de algunos países de la Unión Europea como por parte de algunos países de algunos gobiernos de América Latina que integran el Mercosur, por las cuestiones de las exigencias ecológicas que plantea la exportación de productos del Mercosur a Europa, ya que ellos tienen pautas ecológicas mucho más rígidas que las que se plantean acá. Y también están en discusión la modernización de los acuerdos que tiene la Unión Europea con México y Chile, y también están en tratamiento los acuerdos de asociación con América Central y acuerdos comerciales con Colombia y con Perú. Por eso no es indiferente al resultado de las elecciones, ya que dentro de los sectores políticos que sacaron mayoría hay un sector importante que es antiglobalista, que trata de proteger la producción nacional y el comercio dentro de los marcos de los países que integran en la Unión Europea y que son bastante reacios a hacer estos acuerdos con otros países. Así que hay varias instancias de encuentro birregional entre la Unión Europea y América Latina que tienen cierto funcionamiento regular. Una es la Asamblea Parlamentaria Europea y Latinoamericana, Eurolat se llama, la Asamblea Parlamentaria Eurolat, en la cual se dialoga en torno a mejorar las regulaciones laborales, en la extracción de las materias primas y en la colaboración en política de género. Así que, en función de los resultados, creemos que esas instancias van a seguir funcionando, que estos acuerdos van a seguir avanzando y es muy probable que se renueve la presidencia del Parlamento Europeo a manos de Ursula von der Leyen, casi prima mía. Si no fuera por el Fonder. Claro, si no fuera por el Fonder sería mi pariente y ya estaría consiguiéndome una embajada por allá. Pero no haberse enterado antes. Claro. Me voy a pasar el dato a la senadora. No me vaya a cambiar el voto. A Lucrecia. No me vaya a cambiar el voto. Bueno, y seguimos viendo la televisión con los incidentes, así los denominan, en lenguaje periodístico, que se están produciendo afuera del Congreso. Nosotros ya estamos por terminar el programa, así que... Y nos vamos a la movilización. Y nos vamos a la movilización que hay en frente de la legislatura. Bien. Nos vamos para allá. Así que... Bueno. Porque se trata de sumar todo lo que se pueda para que se rechace esta ley de bases que va a legalizar la destrucción nacional. Muy bien. Nos vamos despidiendo entonces. ¿Listo? Hasta el próximo miércoles y bueno, y los jueves que estamos en La Leñera. En La Leñera, ¿eh? La radio de la montaña mendocina. Saludos para la gente